Quien está a cargo de esto es Flavia Laguna, que es psicóloga de niños y adolescentes. Hola Flavia, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula Leguizamón te saluda. Hola Paula, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada agradecerles por habernos tenido en cuenta para difundir un poco las actividades que realizamos. Así que bueno, muchísimas gracias de antemano por la invitación. No, por favor, gracias a vos por brindarnos estos minutos al aire para contarnos un poco de este programa que llevan a cabo, que está muy bueno, que algunas veces nunca relacionan la lectura con el deporte, y está bueno esta propuesta que están realizando ahí en el Club La Barranca. Sí, en realidad el taller de lectura está dentro de un programa que tenemos dentro del Departamento de Psicología, que esto lo llevo a cabo junto con la otra psicóloga que está a cargo, que es María Coromolas. Estamos las dos, ella más abocada a fútbol, yo más abocada al deporte de hockey, pero bueno, hacemos todas las actividades en conjunto. Uh-huh. El taller de lectura, vuelvo a decir, está dentro del programa de Deporte con Valores, que abarca todas las actividades que incluye el Club La Barranca. Qué bueno. ¿Y cuál es el objetivo principal, fuera, ¿no?, de esto de difundir los valores, o cómo surge la idea de esto de darle un libro, ¿no?, para leer, y tienen todo un año como para leerlo? Sí, en realidad es una actividad que se lleva a cabo, a principio de año, marzo, abril, donde difundimos o invitamos a todas las categorías, por decir, de todas las actividades que se realizan en el club. Dentro del club hay una biblioteca, que hay más que nada bibliografía de todo lo que tiene que ver con el deporte, con autobiografías de deportistas, no solamente de hockey y de fútbol, sino de varios deportes, todo lo que tiene que ver con valores. Hay muchos libros bien infantiles, de cuentos, porque tenemos niñas muy chiquitas también, claro. Niños muy chiquitos realizando la actividad. Así que la mayoría, la verdad que siempre tenemos bastante participación, incluso más de una vez nos vamos rotando los libros a lo largo del año para que todos puedan alcanzar a participar. Generalmente los vamos rotando una vez al mes. Lo que los chicos hacen es, se llevan un libro, lo tienen un determinado tiempo, lo leen, después lo devuelven a la biblioteca del club. Y a fin de año hacemos un cierre donde cada uno va y cuenta su experiencia de lo que fue el libro que se llevó, qué es lo que rescató, si lo compartimos en esta actividad de cierre que tenemos justamente hoy a la tarde. Y bueno, después tenemos un par siempre de sorpresas, nosotros hacemos un cierre también, una devolución. Así que es un momento, la verdad, que re lindo. Los libros siempre están abocados, vuelvo a decir, a fomentar el tema de no solo de la comunicación, sino esto de la escucha, el respeto, el tener la biblioteca ahí trabaja mucho lo que es el sentido de pertenencia y compromiso. La verdad que salen cosas muy lindas y en este caso, que bueno, vuelvo a decir, hoy va a ser el cierre. Va a ser el cierre después de la pandemia, porque el año pasado no pudimos hacerlo. Claro. Así que estamos con bastante entusiasmo y expectativa por volver a reunirnos en esta actividad. El año pasado, con el tema de la pandemia, igual hubo alguna propuesta, aunque sea de decir, chicos, léanse tal libro como para pasar, porque me imagino que también hasta podría haber habido libros que los ayudara a pasar la pandemia sin poder practicar deporte. Sí, totalmente. La verdad que tanto el año pasado como incluso este, en algunos momentos de cierre que hubo también, tanto el departamento nuestro como, impecable el trabajo de todos los profes y la gente que trabaja en el club, desde mediante talleres, no solo con los profes entrenando, sino, nos abocamos mucho a trabajar más la parte de nosotras, desde talleres, más desde lo mental, desde herramientas para el alto rendimiento, desde lo nutricional, los profes acompañando un montón en esto, en las categorías más chicas sobre todo, se utilizó mucho esto del dibujo, de los cuentos, las profes trabajaron, la verdad que re lindo, y tuvimos una devolución hermosa y una participación grande de todos los chicos, así que la verdad que vuelvo a decir, el año pasado, si bien no estuvo específicamente lo que fue el taller de lectura, y bueno, no pudimos hacer este cierre, sí se trabajó, bueno, con mucho material de este tipo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo, cuál es el feedback que tienen con los chicos, por lo menos en años anteriores? Pues sabemos que el cierre de este año, digamos, va a ser hoy a las 20 horas, pero en otros años, ¿cómo fue el feedback o durante el año son de acercarles y decirles, che, qué buen libro nos recomendó, profe, o algo así? Sí, la verdad que los chicos, vuelvo a decir, incluso la realidad es que más de una vez nos quedamos hasta sin libros en la biblioteca, y bueno, pedimos que cuando los terminen los devuelvan para que podamos rotarlos, sobre todo las categorías más chicas. La verdad que les encanta leer, vienen recontentos, y en el cierre, que vuelvo a decir, más allá de que el año pasado no se hizo, en los años anteriores esta actividad se venía realizando y participan un montón en el taller, les encanta contar, no tienen que leerlo en el encuentro, por ejemplo, que tenemos hoy, sino es contar cómo fue la experiencia, haber llevado un libro, de qué se trataba, y la verdad que participan un montón en eso. Se ve un gran entusiasmo por esta actividad. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué les dicen los padres, por otro lado? No, los padres la verdad que acompañan un montón, vuelvo a decir, tanto en todas las actividades que hemos realizado durante la pandemia, bueno, vuelvo a decir, yo hasta aprovecho este espacio para felicitar a todos los profes, a todos los papás, porque, bueno, estaban y se prendían hasta en las charlas o talleres que dábamos para los papás, para brindarles herramientas, así que en eso, bueno, también muy agradecidos de parte de ellos, hemos tenido lindas devoluciones. Pero bueno, el trabajo que venimos realizando por estas propuestas, y ¿sí? La verdad que hay un ida y vuelta muy lindo con las familias. Qué bueno, qué bueno. Creo que es una de las bases más importantes de un club, ¿no? Creo que la apropiación algunas veces por un club surge de esto, ¿no? También de generar este tipo de actividades fuera de la parte también deportiva e inclusive también que los padres acompañen. Sí, totalmente, y se ve mucho, bueno, ahora que se hay apertura y uno puede volver como a encontrarse, la verdad que cuando les preguntamos a los chicos, vuelvo a decir, de los más chiquitos que tenemos desde 3-4 años hasta, bueno, adolescentes, ya a punto de irse a estudiar, bueno, o incluso en las categorías de primera, donde, bueno, chicas más grandes, estudiando, mamis, lo que más extraña es esto, es del club la reunión, el poder, lo previo antes de un entrenamiento, de un partido, en el post quedarse, los fines de semana, la verdad que en eso es una gran familia la que se forma alrededor, digamos, de puntualmente los entrenamientos, los partidos, fuera de eso. Fue una de las cosas que, bueno, que el club también fomenta y vuelvo a decir, las familias o los deportistas se incluyen. Ya lo creo. Flavia, ¿qué libros, por ejemplo, les recomiendan para leer? Por ejemplo, este año, ¿qué libro le han recomendado para leer a los niños y niñas? En realidad no es que les recomendamos. Hay una biblioteca, sí que, vuelvo a decir, aprovecho de paso a mencionar que siempre nos acompaña, que es el libro Fahrenheit, sí. Y libro 451, ellos todos los meses nos donan libros para la biblioteca, otros que, bueno, se va adquiriendo el club, pero en sí no es algo que nosotros les recomendamos el libro. Obviamente que para cada edad sugerimos, bueno, un cierto sector para que los chicos puedan elegir dentro de lo que es acorde a la edad, ¿no es cierto? Claro. Pero después el libro que se llevan para leer es una elección de ellos. Mirá qué bueno. Ah, bien, bien, bien. Yo pensé que era ponerle, propongo tal libro y ese libro va pasando y rotando entre todos durante el año. No, es una biblioteca que tenemos. Claro. Generalmente nosotras, bueno, armamos como un par de libros que son acorde a cada categoría, o por ahí si hay más de fútbol, bueno, en este caso que María está más en fútbol, lo lleva para fútbol, porque por ahí los chicos tienen más interés obviamente que por esta temática, pero en sí los libros son muy variados, hay de otros deportes, hay de valores, bueno, es una biblioteca, entonces hay muchos libros, pero en sí lo eligen ellos. Sí, van ellos a la biblioteca, nosotros armamos como para presentarla en una determinada categoría y se los van distribuyendo. Por ahí se los cambian, una lo devuelve, se lleva la de otro. Pero bueno, no es que nosotros damos un libro y ese libro va rotando. Claro. Mirá qué bueno, qué bueno. ¿Tienen conocimientos si en otros clubes también hay estas mismas bibliotecas o solamente acá en La Barranca se hace? La verdad que yo particularmente desconozco. No sabría decirte si también tienen algún tipo de esta actividad o si tendrían una biblioteca. En eso no puedo ayudarte porque desconozco. Claro. Nosotros se viene armando de hace años, no es solamente de ahora. Sí, por eso puedo decir, tenemos gran expectativa porque el año pasado no lo hicimos, pero es una actividad que se viene realizando ya desde hace un par de años. Bien, qué bueno, qué bueno. Flavia, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, y hoy a las 20 se realizará la actividad de cierre, mucha mer para eso también. Bien, a las 19 el horario. A las 19. A las 19, así que bueno, también está abierta, si los papás quieren, o las familias quieren ir, quedarse al cierre, o alguien que quiera ir a participar, está invitado, está abierto a la comunidad. Perfecto, un abrazo grande, Flavia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. Hasta luego. Hasta luego.